creencias, gastronomía, lenguas, pensamientos, música, política, idiomas, costumbres, multiculturalismo. Multiculturalidad. Discrepancias de la era global. Hablar de multiculturalismo supone que un país, una región o una ciudad contenga poblaciones con culturas, costumbres, lenguas, creencias religiosas, gastronomía, comunidades, etnias y tradiciones muy diferentes entre sí. Esto es, que un mismo espacio social y político contenga en su interior una variedad de comunidades culturales. Muchos de estos grupos minoritarios reclaman el reconocimiento a su identidad y el derecho a la diferencia. En una entrevista realizada a María Adela Hernández Reyes, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso el tema de las diferencias en relación con la diversidad cultural. Las diferencias, ya que uno las revisa a fondo, son banales. Porque si revisas lo que estrictamente necesita un humano, son cosas muy simples. Y la satisfacción de ellas se resuelven. Y muchas de estas cosas no están resolviendo por estas diferencias, justamente. Que si tú no eres como yo, que si eres más alto, eres más bajo, que si eres feo, que si eres bonito. Entonces la diferencia es muy ideológica, realmente. No hay algo que una vez que enfrentas una persona de una cultura a otra, realmente no es una mejor que la otra, simplemente son diferentes, pero en lo básico coinciden. Tienen que comer, tienen que respirar, tienen que trabajar en este mundo, ¿no?, de globalización. Y lo que son estas diferencias son problemas de comunicación, muchas veces yo lo veo así. Y entonces, ahora que tenemos la gran posibilidad de unificarnos, porque antes la humanidad no tenía posibilidad de unificarse porque no se podría comunicar en ciertos tiempos, ahora que lo tenemos, ahora es cuando más viene la tendencia a decir que nos separemos, cuando podríamos estar totalmente unidos. Es algo muy egoísta. Pero no es lo mismo multiculturalidad que multiculturalismo. Miguel Ángel Quintana Paz, académico de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, establece la diferencia entre estos términos que resultan a la vez similares pero no iguales. Así, la multiculturalidad no es más que el nombre de una situación, el hecho de que en un paraje determinado exista una abundancia de culturas. Por otro lado, el multiculturalismo es sencillamente el nombre de una forma de tratar esa situación, un movimiento o doctrina, la idea sobre cómo comportarse ante esa abundancia de culturas. De la manera en cómo tratar este fenómeno social, se han derivado muchas controversias. Los conceptos como pluralismo, tolerancia y diversidad cultural están estrechamente relacionados. El multiculturalismo abarca diferentes formas de pluralismo cultural, lo que quiere decir que dentro de cada país existen muchos grupos que han sido excluidos del núcleo mayoritario de la sociedad, ya sean mujeres, homosexuales, personas con discapacidad, pueblos indígenas, inmigrantes, entre otros. De acuerdo con Diana Scheinbaum, colaboradora del portal educativo Se Piensa, por la Secretaría de Educación Pública, dentro del mencionado pluralismo cultural existen minorías nacionales, que antes de su incorporación a un Estado contaban con un territorio y gobierno propios. Se trata de comunidades históricas con identidad propia, dentro de las fronteras de uno o más Estados. Se encuentran, por otro lado, los grupos étnicos, que Scheinbaum establece como resultado de la inmigración. Estos sectores buscan generalmente integrarse a la sociedad de la que forman parte y ser aceptados como miembros con plenos derechos y responsabilidades. Su objetivo no es constituirse en una nación separada y autogobernada con un territorio propio, sino modificar las instituciones y leyes de la sociedad para hacerla más sensible a las diferencias culturales. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas, las causas principales que motivan la migración internacional son: la búsqueda de una vida mejor para una persona y su familia, las disparidades de ingresos entre las distintas regiones, las políticas laborales y migratorias de los países de origen y destino, los conflictos sociales y políticos que impulsan la migración transfronteriza, la degradación del medio ambiente, que incluye la pérdida de tierras de cultivo, bosques y pastizales, y la migración de jóvenes con mayor nivel de calificación académica. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancho. En este sentido, David Lundy, estudioso de la multiculturalización, afirma que la característica distintiva de la pluralización es la tolerancia a otros puntos de vista, lo que significa abrazar la diversidad o las diferencias en sí mismas, ya sean culturales o morales. Sin olvidar que los preceptos mencionados anteriormente están íntimamente relacionados, la diversidad cultural también lo es. El artículo 2 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural establece lo siguiente: las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Es propio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. El primer estatuto acerca de la multiculturalidad reside en su aspecto positivo para el desarrollo de una sociedad. El artículo 3 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, promulgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declara: la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Daniel Rubio García, autor del libro titulado Polis, Apuntes de Sociología para Preparatoria, expuso en entrevista las razones positivas de la diversidad. Cada cultura en sí posee una cosmovisión diferente, una concepción de la vida, del mundo y de la vida diferente, que al relacionarse, que al mezclarse con otras cosmovisiones, pues enriquecen el panorama cultural, social, político y hasta económico. ¿Hasta dónde podemos tolerar los usos y costumbres de otras culturas? Esta pregunta establece la segunda problemática de la diversidad. Salvador Mendiola, actual profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo en entrevista lo siguiente: las diferencias deben de ser reconocidas y respetadas, pero hay unos casos donde no pueden ser aceptadas. Por ejemplo, en este momento hay unas personas en distintos lugares de Chiapas y de Veracruz que defienden como uso y costumbre de su tribu infibular a las mujeres. Es su uso y costumbre bien lacandón, pero es inhumano para la persona a la que se lo ejercen. Entonces decimos, no les podemos aceptar eso. En la actualidad, se considera como fenómeno social la globalización, concepto que integra la realidad de los países subdesarrollados que se encuentran supeditados a la dependencia económica respecto de los países en desarrollo. Los países capitalistas dictan la normatividad económica que han de seguir todos aquellos países subdesarrollados. En su libro titulado Estructura socioeconómica y política de México, Raúl Hernández García establece que los nexos entre el fenómeno de la globalización y los ámbitos económico, político y social se expresan en incremento de la riqueza y los cambios en la distribución, incremento de la producción para la exportación, crecimiento del sector informal, incremento en la educación formal, incremento en la participación de la mujer en la fuerza laboral, cambio en la visión del gobierno y cambios en el presupuesto, el crecimiento del sector privado, migración hacia las ciudades. La tercera discrepancia reside en la relación que tiene la globalización en la multiculturalidad. Habla Daniel Rubio García. La globalización, en primer término, es una integración económica a nivel mundial. El primer esfuerzo que se da serio por lograr esa integración económica es la construcción de la Unión Europea. El haber logrado la construcción de la Unión Europea, cuya expresión más importante es haber unificado las monedas, el euro. Antes pues estaba el franco francés, la lira italiana, la peseta española, el marco alemán. Las autoridades económicas de cada uno de esos países lograron ponerse de acuerdo para que existiera solamente, en aras de esa integración económica, una sola moneda que pudiera favorecer la integración económica, y esa moneda es el euro. Y hoy sabemos que el euro, a pesar de que hay ciertos problemas a nivel financiero, pero desde el punto de vista de las paridades vale más que el dólar. Sí, la diversidad permite el enriquecimiento de la sociedad. Yo creo que habría que trabajar más a nivel educativo en los valores de la tolerancia, el respeto al otro. Sí, y pues sobre todo exaltar la importancia de la libertad, entendida desde el momento en que tendría cada persona que asumir como algo muy propio el respeto hacia el otro. Hacer valer también lo que en un momento dado Kant, el filósofo, denominó el imperativo categórico. O sea, el no hacer a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Ya ahí estaríamos acercándonos un poco a los postulados del comunismo, ¿no? Del comunismo como lo planteó Marx, ¿no? Uh-huh. O sea, el que todos nos veamos como hermanos, ¿no? El que todos en un momento dado tengamos las mismas, exactamente las mismas oportunidades de educación, de trabajo. Uh-huh. Y eso hablaría ya de un desarrollo social superior. Por un lado, las universidades tendrían que fomentar más el debate al respecto. Y en ese debate pues incluir a todos los sectores sociales. O sea, yo creo que ahí la universidad juega un papel muy importante como detonador de nuevos conocimientos y de nuevos enfoques y de nuevas concepciones del mundo y de la vida. Habla Salvador Mendiola. Yo veo un problema en tener que estar discutiendo en dónde nos debemos unificar y en dónde nos debemos respetar las diferencias. Debería de haber una unidad absoluta en torno a los derechos humanos y el concepto básico de democracia, el que brota de la Segunda Guerra Mundial, que en eso todas las sociedades del planeta se deberían de ir unificando, todas deberían de ser democráticas, todas deberían de respetar los derechos humanos. De ahí en adelante pues ya dependerá más que nada de los matices de qué es lo que se quiere reconocer como diverso, diferente, y hasta dónde se puede respetar, conservar o cuidar. Y entonces yo creo que hay que avanzar más que nada a la unidad. Una unidad liberal es nada se impone a la fuerza, todo se debate. Pero también una unidad liberal es todos respetamos la Constitución. Nadie se salva de la Constitución. Y ahí es donde creo que estaría, pues para mí, la forma más sensata de estar. Si ya hay diversidad, lo que sea bueno y fuerte va a prevalecer, pase lo que pase. Y lo que va a ser unidad en democracia y derechos humanos, hay que promoverlo, eso sí, hay que cuidarlo, hay que convocarlo, nadie lo puede imponer. Habla María Adela Hernández Reyes. Se quitaron los estereotipos. Ahora un japonés está vestido como yo, un africano está vestido como yo, playera. Entonces, es no querer ver que ya nos estamos unificando, querer regresar a los estereotipos, porque eso fue lo que se supone que nos habíamos quitado, el estereotipo, porque llegamos a la conclusión de que todos los humanos podríamos convivir juntos y esta convivencia nos iba a ir haciendo que borráramos las diferencias. Entonces, sí se ha dado esa globalización. Si aquí no se pone un jeans, una playera, unos tenis, ¿de qué diferencias estamos hablando? Si vamos todos hacia lo mismo en lo superficial, las diferencias son superficiales, ya que uno los revisa, porque independientemente de que yo esté vestida igual que el chino, nos va a dar hambre, tenemos que hacer unas necesidades fisiológicas, y lo que vamos viendo es que coincidimos en muchas cosas, más que en diferencias. Y aquí lo del multiculturalismo, lo que pienso es que me quieren regresar al estereotipo, a que yo sea lo que se supone que no tenía que ser como estereotipo. Porque supone que el estereotipo te permitió abrirte, ver otras cosas que el estereotipo no te dejaba ver. Y es, por ejemplo, que tú no tienes que vestirte siempre como holandés, ¿no? Si tú te quieres vestir ahora de otra manera, te vistes de otra manera. Existen muchas teorías acerca de la multiculturalidad. Algunas muy desconfiadas ante ella, otras tantas más amigables. Los estudiosos de este fenómeno, académicos, politólogos, sociólogos, catedráticos y filósofos, ayudan a los ciudadanos a crear una visión sobre la multiculturalidad. Lo más sano sería que el ciudadano retome los valores establecidos dignos de un Estado de Derecho para lograr una convivencia sana con la sociedad, sin olvidar tampoco que el respeto al derecho ajeno es la paz. Agradezco la colaboración de los entrevistados. Salvador Mendiola, actual profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Daniel Rubio García, autor del libro de sociología titulado Polis. Y María Adela Hernández Reyes, también profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realización: Ana María Charlín Domínguez Pérez, estudiante de la Licenciatura de Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Facultad de Estudios Superiores Aragón.